Tú te fuiste y me has dejado llenita de cicatrices. En cambio, yo cuando me acerco a ti, hago que la piel se te erice. Te toco, fui la prota de tu cuento y lo dejaste roto. Nadie como tú en mi cama, en tu cuerpo floto. Nadie como tú y yo. Te amaba y tú ya no, oh. No sé qué cambio que te pasó, oh. Soñaba comprarte una mansión, oh. Te quería beber tú y a mí no, oh. ¿Para qué ir a buscarte? Si todavía no conseguí olvidarte, si nuestra historia fuera una película, me haría llorar. Ya no tengo más que darte, tengo las manos vacías de soñarte. Tengo pesadillas de que tú algún día me vas a olvidar. Y si hay otra adelante se la pasa, y se adelanta. Cuando entro en la sala rápido se la espanta. Y si tú me dices ven, ven, ven, y yo voy, voy, voy. Se me olvida mi orgullo, se me olvida. Corrido porque me ha dejado rota. En el baño, la fiesta, llorando mi derrota. ¿Para qué ir a buscarte? Si todavía no conseguí olvidarte. Si nuestra historia fuera una película, me haría llorar. Ya no tengo más que darte. Tengo las manos vacías de soñarte. Tengo pesadillas de que tú algún soñar en un lienzo pintar. Que si no te veo loca, yo sé que me voy a quedar. No te puedo llamar si me vas a colgar. Y mi corazón lo ha roto, se ha quedado podrido en un velorio y en un sanatorio. Camisa de fuerza medicada y atrapada en esta mierda, en este agobio. No siento el odio, solo quiero que me creas, porque de verdad que no me quiero morir sin poderlo alcanzar. Sentir el éxtasis que me haga volar. No me quiero morir sin poderte explicar que con nadie sentí. Tú me pones a volar. ¿Para qué ir a buscarte si todavía no conseguí olvidarte? Si nuestra historia.